bueno no se encuentre nadie, mami. Dime que tú quieres conmigo. No te digo lo que quiero contigo. Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos. Donde no se encuentre nadie. Mami, escucha lo que te digo. Soy fanático de tu cuerpo, fanático de tu ombligo, fanático de tu cara y personalidad. Para encender mi cuerpo, tú tienes la habilidad. Me gusta, me encanta. Eres diferente entre tantas. Ay, nada más, déjame darte un poquito nada más. La seda quiere decirte: estoy fácil pa' ti nada más. No te hagas la difícil, no huyas más. Nadie se va a enterar. Estoy puesto pa' ti, no pienso fallar. Factory.